San Valele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa perdido será mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa perdido será mulata. San Valele, San Valele, San Valele, San Valele. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata, pisa, pisa, pisa mulata.